Si los ojos de la Gioconda son como la ventana del cuerpo humano, su sonrisa no deja de ser una bocanada de aire enigmático. Pero además del misterio de ese trazo, la Gioconda sobresale por las innovaciones técnicas que aplicó Leonardo en su elaboración. Ellas fueron el esfumato y el claroscuro. El esfumato consiste en eliminar los contornos de las líneas, difuminándolos en una suerte de neblina que genera un efecto de atmósfera. Por su parte, el claroscuro modela las formas a través del contraste de luces y sombras. Las luminosas manos de la Mona Lisa ejemplifican dicha técnica. Otro elemento arrebatador, perturbador, es la mirada. Sus ojos oscuros enmarcados en unos párpados delicados y tenues atraen, como si fuera un imán, la mirada del espectador. La falta de cejas obedecería a la moda florentina de aquella época, aunque también podría deberse a los efectos de las sucesivas restauraciones.